Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en las finas arenas de la playa Wifi, los Coronas. Pues todos bienvenidos al programa número 430 de La Isla de Encanta. Hoy, como habéis podido comprobar, los de oído más avezado, vamos a disfrutar de la presencia aquí en el Estudio 2 de Radio Enlace en Hortaleza de David y Loza de Los Coronas. Hola, majos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Tú, Loza, arrímate sin miedo al micro. Arrimo. Sí, arrimas. Ahí está. ¿Todo en orden? Hasta donde se pueda contar. Más o menos, o sea, ustedes verán. A la orden. A la orden, señor. Pregunto que si todo en orden, que si todo bien. Que... Sí, sí, sí, por ¿no? supuesto. No. Bueno, sí, más o menos. Yo no, no vivo más bien en un absoluto desorden, pero... Pero se va tirando. ¿No? Pero se bueno, va hostia, mira, ahora que lo dices... Bueno, por lo menos tenéis la alegría de que acaba de publicarse, acaba de salir El extraño viaje. Sí, El extraño viaje, nuestro último trabajo. Sí, esta colección de canciones. Es un extraño viaje al mundo de las palabras, en nuestro caso, porque es verdad que bueno, es la primera vez que publicamos una canción o varias canciones con un cantante, ¿no? Con voz, sí, señor. Con voz, sí, sí. Lo hemos podido comprobar. Jairo Zabala, Julito. Ha dado lo suyo. Mi amor, que no te he dicho nada. No me lo dime tengas algo, en cuenta. Dime algo, con torrón. Cochino. que Jairo Zabala en el lago de Triana, sí, señor, acompañando a los Coronas en este extraño viaje que vamos a conocer un poco mejor a través de este programa. Iremos desgranando poco a poco como dan de sí todos los náufragos, pues ya sabéis lo que hay. Canciones que han traído ellos, su último trabajo y un poquito de cháchara. Y unas risillas, las que se puedan y las que nos dejen. Hacía un montón, que sí, no se dejaban caer por año aquí. Año 2009, o sea que sí, que ha llovido. Joder. Ha llovido. Fíjate, sí, yo no sabía que había pasado tanto tiempo. Sí. Vinisteis antes, bastante antes de sacar... Adiós Sancho. De sacar Adiós Sancho, mucho antes de ello. Claro, sí, y justo no, ya recuerdo, vinimos, no sé si acabamos de sacar o estábamos en la fase de preparación del baile final. Acababais de sacar... Acabamos de sacar el baile final. Sí, claro, y se iban a México. Y os ibais al día siguiente a México. Ah, joder, qué buena memoria. Sí, qué guay, oye, pues, hostia. Estabais tan empalmados con el asunto. Sí. Y nos tiramos. Al día siguiente, ya ves. Pues hace de eso cuatro años ya, y la verdad es que os ha cundido, porque de por medio, pues... un álbum de Adiós Sancho a primeros de este 2013 con toda la aventura anterior y posterior, por supuesto vuestro trabajo como Corizonas junto a Arizona Baby en esa amalgama estilística y humana que empezó a echar a andar pues hace ya también pues unas cuantas temporadas, y ahora este 10 pulgadas de vinilazo que contiene, hay que decirlo ya, pues versiones, sí, principalmente, o sea que un no parar. ¿No parar? Sí, sí, versiones, y porque llega un momento ya que como un buen grupo instrumental tiene que sacar un buen disco de, claro que sí, de versiones, ¿no? Porque ya... Es lo suyo. No es la primera vez que grabáis versiones, ni mucho menos. No, nosotros hemos grabado versiones, siempre hemos incluido en nuestros discos, excepto justo en Adiós Sancho. Bueno, no, en Adiós Sancho y en nuestro segundo disco tampoco metimos ninguna versión en el Genuine, es verdad, sí, sí. O sea, no es la primera vez, es cierto, ahora que caigo. Pero bueno, normalmente siempre incluíamos uno, dos, tres cortes así, sí, que no eran nuestros, y canciones, ya sabes, pequeñas debilidades. Y todas las que forman parte de este nuevo trabajo también son pequeñas debilidades, o ya son debilidades de tamaño considerable. Hay un poco de todo. Sí, algunas más y otras menos, claro. Sí, pero es verdad que hay también grandes desafíos. Hay pequeñas debilidades, ya sabes, esas canciones fetiche que siempre te hubiera gustado hacer o que te gustan especialmente. Y luego hay algunas otras que son simples casualidades. Eso es, casualidades, sí. Y luego algún reto que otro también. Pero... Claro, esos son los desafíos. Por ejemplo, los desafíos, hombre, por supuesto, ¿no? Ahí hay grandes desafíos. El corte, la versión que acabamos de ver de Triana, para nosotros, bueno, nos lo pensamos. Bueno, no, es curioso, tampoco es que nos costara mucho pensar en la canción, a todos nos encantaba la idea, pero teníamos muchas dudas acerca de si seríamos capaces de hacerlo y si estaríamos a la altura del tema, ¿no? Claro, porque estamos hablando de una canción pues histórica. Claro. Sí. Histórica, y que además que ha marcado a muchísima gente. O sea, en el lago de Tenerife. Uno de los grandes discos, uno de los grandes grupos y una de las grandes canciones de la historia de la música española, ¿no? Les ha quedado apañada, ¿eh? Sí, sí, ha quedado muy guapa, ¿eh? La verdad es que sí. Desde el primer momento dijisteis, os apareció la imagen de Jairo, es decir, es él, nuestro Jesús de la Rosa, es él. Pues... Hombre, todo fue... O sea, nosotros estábamos grabando el disco y ahí en iba a decir Austin. En Tucson. Iba a decir Austin, no. Ahí estuvimos también, pero... Pero en otro momento. Y nada, ya estábamos acabando ya de grabar los temas y bueno, y tenía... Realmente, pues, Jairo tenía pensado ir en breve allí a Tucson, que estaba de gira con Caléxico, y nada, pues esto, ya sabes, el Skype hace milagros y tal, ¿sabes? ¿No? Estamos, pues, estas conversaciones aquí con el Skype, aquí hablando con Jairo, mira, dale, pues, entonces, pues en una de estas, pues dijimos, oye, pues estaría, oye, pues ya, si vas a venir aquí y vas a ver vas a venir al estudio y vas a estar por aquí, ¿por qué no te cantas algo y grabamos nosotros aquí la parte instrumental y tal? Entonces ya pues empezamos a hablar y entonces pues empezamos a pensar en temas y tal y al final sí, pues, él insistió, no sé, mucho, insistió en, mucho en esta en, ¿no? En esa canción, sí, porque la conocía, porque le gustaba especialmente a él y a Javi, ¿no? Es uno de una de sus grandes debilidades en este caso. Sí. Para ellos sí. Sí, y entonces nosotros en realidad nos habíamos acabado el disco. Recuerdo que volábamos de vuelta un lunes. El sábado por la tarde, pues habíamos acabado ya de grabar. No, perdón, de grabar, no, de mezclar, claro. Porque nosotros. Estábamos mezclando. Exactamente. Es que fuimos ahí 2 semanas. La idea era, pues vamos a grabar aproximadamente, no sabíamos, pero pensábamos 12, 13 canciones, ya veremos a ver lo que da de sí el tema y lo inspirados o lo cómodos que estemos, dependiendo de eso. Entonces calculamos 5 días para grabar. Y luego el resto para mezclar, teniendo en cuenta que Craig Schumacher suele mezclar 2 temas diarios, bueno, pues calculábamos pues 6-7 días para mezclar y luego algún día de margen por si acaso. Uh-huh. El caso es que todo fue muy fluido y entonces acabamos un sábado y el lunes volábamos de vuelta. Claro, nosotros ya habíamos acordado con él los días de estudio, los días estaban ya reservados. Y entonces el sábado nos dijo, me acuerdo, Craig, bueno, ya está, el trabajo está terminado. Sí, tal. Y entonces estábamos, mientras simultáneamente estábamos hablando con Jairo, y Jairo nos decía, bueno, ¿habéis acabado? Sí. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero y mañana qué pasa? No, pues mañana, pues mañana, yo qué sé, libre. Mañana libre. Comprar disco de tiendas. Claro, dice, ¿pero cómo que libre? Pero, de libre nada, a currar. O sea, vosotros habéis venido aquí a currar. Mañana sí, sí. Tal, venga a currar, ya estáis currando, ya estáis buscando y un entonces, tema. Claro, no, pero estuvimos, claro, ese mismo entonces, sábado. Entonces esa noche, claro, esa noche, pues estuvimos dándole vueltas, venga, pues vamos a pensar un tema, vamos a mirar un arreglo también, porque fue todo así sobre la marcha. Uh-huh. Y si lo encontramos... Te llamamos mañana y te decimos, venga, pues sí, ok, vamos a hacerlo y tal. Y estuvimos dándole vueltas al arreglo y al día siguiente le sí, mandamos sí. Así... Bueno, por la noche le mandamos noche, una grabación. Una grabación así, y a ver se qué la le mandó parecía. Y ya está. Y bueno, ya está. Los milagros de internet. Qué guay. Es lo que tiene. La historia de las canciones. Sí, sí, sí. Siempre mola, sorprendente. Mola. Es lo que mola. Y muchas lo veces que ha mola, quedado, ¿eh? Y lo bien que ha quedado. Sí, que parece muy expedito por lo que cuentan ellos. No, parece que fue un tono aquí te pillo, aquí te mato. Totalmente. Sí, bueno, claro, así... Hombre, está un poco contado así de una forma muy resumida, pero bueno, fue intenso hasta que, claro, porque era como, hostia, pero no, pero hacemos o no. Claro, hubo dudas. No da tiempo. Claro, y tal, llevábamos, ¿sabes? Además, llevábamos muchos días, pues, entre grabar, claro. Luego mezclar, pues pensamos, joder, nos tomamos un día de celebrarlo, ¿no? Pero no. Mira, lo celebramos grabando de esta manera, que también es una bonita manera. De muy buena forma, sí, señor. Jóvenes, vamos a escuchar canciones que nos habéis traído, ¿vale? Okay. Ya sabe nuestra distinguida audiencia que la costumbre en la casa es, pues nosotros ponemos una y nuestros invitados comparten con todos ustedes otra. Así que vamos a empezar escuchando a Sandy Nelson, que es una de las selecciones que hoy ha hecho Loza de los Coronas para todos ustedes. La canción en cuestión se titula Big Noise from the Jungle y suena de esta manera. Thank you. Noise from the Jungle, ruido gordo y tocho desde la jungla, canción de Sandy Nelson, que hoy pues ha sonado aquí en la Isla de Encanta porque Loza así lo ha dispuesto. Sí, claro, es que bueno, es uno de mis baterías así más favoritos, vamos, que de hecho bueno, hace relativamente poco que he empezado a conseguir los discos. De uh-huh. hecho, pues en Tucson conseguí unos cuantos y luego en Australia conseguí los otros. Luego, ha sido relativamente hace poco. Hay que aprovechar los viajes. Sí, hay que aprovecharlos. Todo lo que y se puede. Nada, pues nada, un batería pues tiene que poner... Pues algo de lo suyo, de su negociado, claro. Efectivamente. Pues claro que sí. Es un músico que, por lo que contabas ahora mientras sonaba esta canción, sí. sobre todo pues trabajó a finales de los años 50 ¿no? Primero 60, porque tuvo un accidente de moto y en el 63 se quedó sin una pierna. Hostia, tía. Siguió grabando, pero claro, ya... Pero con una pierna menos. Con una pierna menos. Ya. Entonces, el doble bombo no se lo planteó... No se lo planteó nunca. Justo le pilló en la fase esa en la que... ¡Adiós, doble bombo! Yo no sé qué pasa, pero de las baterías así que más me molan, porque está este, que se quedó sin pierna, luego está Jim Gordon, que mató a su madre y está en la cárcel. Y sigue. Y el de los del Depart. En la cárcel. No me lo diga yo, el de los del Depart. El de los del Depart. No. Le falta el manco, ¿no? Ya. Como si lo viera, tío. Pero bueno, oye. Pero dejaron un buen legado ahí. ¿No? Y de hecho, bueno, este batería me gusta mucho porque era muy peculiar tocando. De hecho, los hits que tiene y que fueron no número uno de las listas, pero estuvo ahí cerquita. Uh-huh. Y tiene un ritmo muy peculiar, porque no es el esa época, pues el rock and roll, el swing, pues siempre el ritmo era un rollo así como muy swingueado. Entonces este era muy recto. Este uh-huh. Y por eso tiene tanto peso, era como tun tu cacote. Entonces era el sonido peculiar de este tío, ¿no? Uh-huh. Tiene un groove ahí bastante. Nos apuntamos el nombre porque esta es una de las cosas que nos gusta del programa, siempre lo decimos. Siempre aprendemos alguna. Así aprendemos nosotros también, claro, descarado que sí. Sí, hay una canción, además, también de Sandy Nelson, que es un pequeño hit dentro de también de los instrumentales, o sea, aparte de, ya sabéis, de los clásicos que todo el mundo conoce, pues sí, el Wipeout, el Pipeline, Mr. Lou y estas canciones así, uh-huh. Let's Go Tripping, las típicas, o de los Ventures, o de Dick Dale. Este tiene una... que se llama Casbah, que es buenísima. Casbah, como rock de Casbah. Como rocking de Casbah, sí, como rock de Casbah. Pues la buscaremos también, mira, también. Me abro aquí un paréntesis, sí, me lo pongo, Casbah. Bueno, si te pones ahí miles. Y luego ya a partir de ahí ya te pones. A saco, ¿no? Nos quedamos con la coplilla, Sandy Nelson. Sí, señor. Una de las cosas que hemos aprendido a propósito de este programa, este 430 con los Coronas, otra de las cosas que hemos descubierto escuchando el nuevo disco de los Coronas, es pues la... peculiar figura de una cantante chilena llamada Cecilia, a la cual también han rendido homenaje, a la cual también han versionado en este nuevo disco. Escuchamos Vete ya con Sorpresa. Thank you. Vete ya es otra de las canciones que encontraréis si decidís haceros con El extraño viaje, que es un 10 pulgadas precioso en vinilo, que es además el nuevo disco, el nuevo trabajo de Los Coronas, que hoy están aquí con nosotros. Acabáis de escuchar pues este tema, esta adaptación, con voz de Ellen Jewell, nada más y nada menos, en castellano, haciendo una versión de una cantante chilena de los años 60 que se llama Cecilia Pantoja, cágate lorito. Y es lo que decíamos antes, que es que no dejáis de sorprendernos. Lo hacemos aposta para que... que alucino. Esto ha sido como una especie de triple salto mortal con doble tirabuzón invertido. Sí, sí. Y sin red debajo. Pues eso, no, la red nosotros no la ponemos nunca. Madre mía. Lo primero, a Ellen Jewell la conocíais ya, o también surge un poco así en plan maravillas de internet, del Skype, o... No, bueno, yo la conocíamos, yo la conocía porque, bueno, Ellen Jewell ha venido a tocar aquí varias veces, a España, ¿no? Entonces, bueno, en la primera gira yo la conocí gracias a Jesús de la tienda Radio City, sí. Él es, yo creo, la persona que más relación tiene con Ellen Jewell aquí. Uh-huh. Es la primera persona que la trajo, de hecho, las primeras giras las ha hecho siempre con él. Y él no es promotor, o sea, él es un aficionado, digamos, a la música. Y en este caso, él cuando trajo a Ellen Jewell aquí lo ha hecho por simple admiración, ¿no? Como seguidor de ella, ¿no? Y la conocí gracias a él. Tuvimos ya desde el principio siempre muy buen rollo. Y ya en una de esas, pues recuerdo que no sé quién planteó la posibilidad. No sé si fue él o no sé cómo fue. Y se quedó ahí en el aire. Yo recuerdo que ella siempre, claro, venía mucho también a la Vía Láctea y cuando estaba yo pinchando, pues esto que estás poniendo canciones, y ay, esta canción que me encanta, tal, de esta canción voy a hacer un día una versión, tal y cual. Y entonces, a ella le encanta el castellano. Entonces, en una de esas, pues una noche de estas en la vía, entre cervezas y tal, pues hablamos de eso, de la posibilidad de hacer una colaboración. Y yo le dije, sí, pero solo si es en castellano. Y ella... A ella le hacía todavía más ilusión. Dice, no, no, claro que solo. Claro, es que tiene que ser en castellano. Y entonces, bueno, se quedó ahí y a mí un día se me ocurrió mandarle la canción a ver qué le parecía. Y le encantó. Qué bueno. Y ahí salió un poco todo, ¿no? Se quedó un poco ahí en el aire, a expensas también de que pudiéramos coordinar calendarios para ver si lo hacíamos aquí, si lo hacíamos allí, no sabíamos. O sea, se quedó ahí un poco sin fecha fija, ¿no? Uh-huh. Y la canción es, como decíamos, de una cantante pop chilena que se llama Cecilia Pantoja, para más señas. ¿Cómo? ¿Cómo yo posible? No sé, yo realmente era David el que la conocía porque, vamos... Sí, no, era... bueno, yo qué sé, yo llegué a esta Cecilia... Pues también un poco al final de rebote, pues a través de otros artistas chilenos de la misma o mayor importancia como Víctor Jara, uh-huh. porque esta era un poco también de esa generación, uh-huh. aunque musicalmente no tuviera mucho que ver, pero bueno, era de esos personajes muy reivindicativos, con mucha personalidad, que por circunstancias de la vida pues han sido muy castigados o condenados directamente, como en el caso de Cecilia en un momento dado, condenados al destierro, al ostracismo total, ¿no? Entonces, bueno, llegas así un poco de refilón, pero empiezas a escuchar canciones y ves el talento, ¿no? Es un temazo, ¿eh? Claro, sí, la canción es excepcional. Sí, y tampoco nada fácil, porque ya Elin estaba encantada con esta canción, porque... Sí. O sea, también suponía un reto, a lo mejor. Era un reto, ¿no? Realmente, porque hay canciones mil veces más sencillas y que a lo mejor ella pues le podía haber dicho a David, oye, mira, esto es un poco, sí, podríamos buscar otra cosa. Pero le encantó, sobre todo por el estilo de la por el estilo. Aparte, ¿no? De que está un poco en su antípoda genérica, y Ellen Jewell, para quien no lo sepa, pues sobre todo canta canciones de country, de música tradicional americana, por así, o norteamericana, sí, por así decirlo. Sí, pero es curioso, es verdad eso, pero a ella le gusta mucho. Es que coincidió en esa época que yo descubrí que, hablando con ella, estaba como descubriendo otros géneros. Aileen G. Well, musicalmente, es verdad, ella no sale del espacio ese de la música de raíces americana, ¿no? Y eso lo tiene, yo creo, muy claro. Pero luego, si te fijas, en directo siempre hace versiones de cosas ya que puedan salirse un poquito, que pongan un pie, a lo mejor, también en la década de los 60, pero en la escena más, un poco más, que tenga que ver más con el beat o con el rhythm and blues. Uh-huh. Por ejemplo, ella hizo una versión excepcional, yo creo, del Shaking All Over de Johnny Kidd y Los Pirates. Uh-huh. Que ya es otro estilo al sí, suyo natural, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que a mí a veces me preguntaba, le llamaba mucho canciones de los Dem, por ejemplo, a lo mejor que no conocía, no que no conociera a los Dem, ¿eh? Digo, algunas canciones que no las tenía registradas, ¿no? Y qué buena esta canción y tal. Entonces, era como si, pensé yo, joder, a esta parece que está metiéndose como en otros estilos y más en el rhythm and blues blanco de los años 60 que en otras cosas. Entonces es cuando pensé, digo, seguro que esta canción le va a encantar porque tiene mucho que ver con la cultura, esa beat así pop 60s, ¿no? Hay que decirlo, el traje Yeye le viene que ni pintado ahí. Total, le viene muy bien. Quizá ahí, para la sorpresa de muchos, sí, yo el primero. Sí, sí. Y claro, porque tiene además, el Angie Well tiene, además también tiene una voz muy dulce, pero a la vez con mucha fuerza. Cierto. Entonces, bueno, no es fácil, yo creo, cantar la canción esta de Cecilia. Y ella, yo creo que lo ha hecho con nota. Lo ha hecho de aquella manera, Julito. Ha quedado muy bien, sí, sí. Vamos a poner otra canción, ¿no? La tengo preparada, los Mavericks habéis decidido. Sí, esta es cosa de David. Uh-huh. Se titula Born to be Blue. Y va a sonar ahora y luego David nos cuenta un poco acerca de ella. Los Mavericks. It's a móviles hoy saliendo aquí en la Isla de Encanta, casi nada. Pues sí, siguen vivos y no solo coleando, sino pegando fuerte, por lo menos en su mercado natural, en su país, que es Estados Unidos, en el que han publicado recientemente un álbum que es donde encontramos esta canción, Born to be Blue, ¿no, David? Born to be Blue, sí. Bueno, los Mavericks es, lo veníamos comentando ahora, que es verdad que parece que estaban ahora como en un periodo de menor actividad, ¿no? Pero este disco es absolutamente maravilloso. Y de todas maneras, es un grupo con el que cada vez que lo oyes en cualquiera de sus discos, siempre deslizan como mínimo una gran joya en forma de canción. Y esta canción es maravillosa, pero es que este último disco no solo tiene esta, o sea, tiene una buena colección de canciones que podían ser todas clásicos, ¿no? Y oyéndolo también te viene claro a la memoria Roy Orbison. Y es verdad, suena mucho a Roy Orbison, pero es que probablemente Raúl Malo debe ser de los pocos cantantes que hay ahora mismo que puedan cantar con solvencia a Roy Orbison. Uh-huh. Que no es nada fácil. Claro. No, desde luego que el tío tiene una garganta privilegiada. Es acojonante, sí. Porque además cantar como cantaba este hombre, ese hombre. Pues eso, no está al alcance desde luego de cualquiera. Pero luego además, lo que te iba diciendo, mientras íbamos escuchando esta canción, que tiene todo el aditamento y todo el andamio de gran canción. De gran clásica. Canción clásica, exactamente, eso es. La y oyes. Es una totalmente, sorpresa, porque yo pensaba que estaban fuera de juego los de Mavericks, que ya no pues estaban en activo. Sí, sí, yo. David es un gran fan también de, sí, de los Mavericks. Bueno, todos, nosotros todos. Y yo, de hecho, empecé a escucharlos cuando entré en los Coronas, pues uno de los discos estos que me pasaba Fernando. Toma, escúchate esto para que sepas de qué va la movida y tal. Pues siempre me pasa algún tema de los Mavericks y tal. Y claro, lo que pasa es que ya, pues eso, sí, no, hacía tiempo que yo no sabía nada hasta que de repente apareció. Ni mucha gente, ni ninguno de nosotros, porque es verdad que porque bueno, el anterior disco hace cuánto, no sé, pero vamos. No lo sé, yo creo que ha pasado tiempo, sí. Pero vamos, este ha sido, de repente llega David en la furgo y dice: mira, Loza, te voy a poner. Te vas a cagar. Una bomba que vas a flipar y tal. Sí. No, es que. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero es que esta canción. Totalmente enloquecido. Es que esta canción es emocionante desde el título hasta el último acorde que suena. O sea, es cierto. Así es. Lo tiene todo y además, buenas noticias. Que oigan, que no estaban muertos ni siquiera de parranda. O sea, que estaban ahí en estado de latencia, con Raúl Malo pues alternando pues el grupo con sus cosillas y sus labores. Y también le pondremos aquí un subrayado a este Born to be Blue de los Mavericks para ver qué más hay detrás en ese nuevo o en ese último trabajo. Habrá que seguir hurgando ahí. Rascaremos un poquillo, Julio. Sí, señor. In the Right Place, creo que se llama, ahora que recuerdo. In the Right Place. Creo que sí, el álbum, sí. Pues nos lo apuntaremos también. Que seguimos. ¿Tienes ahí otra perla yeye? Sí, señor, la amiga Marisol, que ha pasado por el tamiz de los amigos Coronas. No me lo quiero perder eso. No. Pon la oreja. Venga, la oreja. Suéltala. Thank you. Ahí queda eso. Corazón contento en versión instrumental a cargo de los Coronas. Estábamos ahí pues divagando hasta que el oráculo Google nos ha sacado de dudas. Es una canción de un compositor que se llama Palito Ortega y que procedía de también del Cono Sur. Sí, creo que era argentino, creo que sí. Sí, aquí fíjate, entre Cecilia la Incomparable, Palito Ortega aquí con el corazón contento, etcétera, etcétera, pues mira, hay unas cuantas conexiones. No es mucho aventura decir que toda esta cultura, incluso su cultura del pop, de la música pop, del cine pop, de español de los años 60, pues ejerce cierta atracción en los Coronas. Bueno, claro, cómo claro, no. Sí. No son los Coronas. Nosotros hablando de también la cultura de los años 60, aunque no sea pop directamente, pero conexiones con la música hispanoamericana, ya hicimos una versión del Libertango de Piazzolla, o sea que no es la primera vez que lanzamos la caña ahí hacia el otro lado, ¿no? Y luego por otra parte está el hecho de que vosotros de alguna forma y con 20, 20 y tantos años después, pues digamos que pues continuáis una tradición que es la de la música rock instrumental que ya existía en España desde principios de los 60. Bueno, había, fíjate, hombre, claro. Anda y con casos ilustres. Con casos muy ilustres, claro. O sea, los Sonor, los Relámpagos, gente que además, en este caso, pues las primeras grabaciones de, yo creo, de Miguel Ríos, claro, eran con... Estaban esos grupos detrás, están los Pequeñiques también. Claro. O sea, un grupo como los Shadows en ese momento, en Inglaterra, de Inglaterra quiero decir, en España... pues hasta bien entrados los años 60 quizás fueran hasta más populares que los mismísimos Beatles, ¿no? Entonces, pues claro que aquí ha habido mucha tradición. Lo curioso es que todo eso desapareciera de una manera tan claro. rápida uh-huh. y tan fulminante, ¿no? Y además da la sensación de que durante muchos años nadie se quiso acordar de ello. Bueno, esa es una percepción más personal, pero yo tengo esa percepción de, bueno, y todo este legado efímero, sí, fugaz, pero que, sí. O sea, ¿por qué no había, por qué no se reivindicó hasta mucho tiempo después? Pues eso quizás viene a demostrar que a lo mejor en realidad era una simple moda, ¿no? Quizás, desgraciadamente, claro. Quiero decir, lo que me refiero al fenómeno ese de la cultura de música instrumental que apareció un poco al hilo del éxito de los Shadows en España con todos esos grupos, ¿no? Pues en el momento en el que se pasó y el viento empezó a soplar en otra dirección, pues yo creo que la mayoría de esos grupos directamente optaron por... Muchos por desaparecer, otros por... Sí, algunos volvieron a aparecer con otros nombres y con otros proyectos y otros estilos musicales también. Y yo no sé si fueron los Relámpagos o alguno de... No sé si en... ¿Sabes? Los típicos programas que echaban en los 90 de Sábado sí, Noche, sí, que de repente sí, aparecían los Sirens, por ¿sabes? Ejemplo. Sí, ¿no? Claro, Sirens claro, y tal, claro. Pero que era un ruido un poco rancio, ¿sabes? Que era como... O sea, no... Una cosa totalmente que no atraía nada, ya era una cosa... Como buena. Algo ya más sí. Un producto de la nostalgia, bueno, ¿no? Eso es. Más bien, ¿no? Y hasta que no, claro, ya que hasta que no ha aparecido Pulp Fiction, pues no... Sí, bueno, ya, no, es que fueron, sí, es verdad, pues muchos años, ¿no? Hasta mediados de los años 90, en los que empieza otra vez un poco a brotar otra vez esa cultura de bandas de rock and roll instrumental, ¿no? Pero no solo en España, vamos, en España todos, y en todas partes, en todas, ¿no? Partes. Sí, de eso en otras visitas que habéis hecho al programa, pues sí hemos tocado lo importante que fue, ¿no? Tarantino para revitalizar, sobre todo Pulp Fiction, la ¿no? escena, ¿no? Para de, revitalizar de una música escena, instrumental, sí, sí. Pero de forma global, no de forma local, sino en claro, todo el de planeta. forma local sí que se había mantenido en países como Japón, por ejemplo. Que se convirtieron en el país de acogida de grupos como los Ventures, por ejemplo, a los cuales nadie les hacía caso ya en ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos, o muy ocasionalmente en Estados Unidos, y sin embargo en Japón eran auténticos mitos. Estos japos que son la hostia. ¿Qué hacen a pelo y a pájaros, tío? Que le da igual. Qué tíos. Vamos a escuchar más canciones, Julio. Vale. Volvemos a Norteamérica, ¿vale? Con una mujer eminente que se llama Mavis Staples y que pues va a sonar en el programa porque Loza ha seleccionado este tema. Pues sí, lo he elegido yo. Y bueno, lo reconozco. Vale, de acuerdo. He sido yo. Está bien. No, y además, bueno, un tema que realmente pues escuchamos todos juntos en la furgoneta, ¿no? De viaje y justo pues habíamos puesto la radio y escuchamos esta canción y que se Can You Get to That, que es una versión de Funkadelic hecha por Mavis Staples. Uh-huh. Y que en ese momento, claro, empezamos a escucharla y la verdad es que es una... O vinisteis arriba. Venimos arriba. Venimos arriba, íbamos ahí con el ritmo y yo, pero bueno, esto... Y ya, haciendo bueno, coritos. Ya haciendo coritos aquí. Que tiene unos coros muy contagiosos. Muy, muy contagiosos y un ritmo, bueno, pues... Yo, claro, luego pues escuchas el disco y yo, bueno, este está producido también por Jeff Tweedy, creo. Sí. De Wilco nota mucho. El último disco. Este es el último, Mavis, sí. Pues también lo produjo. Sí, Tweedy, ¿no? Ha producido los dos últimos, ¿no? De Mavis Staples. Sí. Y mola porque tiene eso, pues creo que es muy eso, pues muy country soul, blues. Está muy, o sea, tiene de todo, es como muy variado y es una joyita, la verdad. Y suena muy bien. Sobre todo porque tiene un sonido como muy, muy... Muy natural, muy, ¿no? Muy natural todo, sí. Y, bueno, pues... ¿Y qué voz? Vamos a ver. ¿Y qué voz? Pues vamos a escuchar a Mavis Staples. El legado de George Clinton, tamizado por la garganta de Mavis Staples en su segundo disco en colaboración con Jeff Tweedy, el líder de Wilco. Pues está resultona la canción, no me extraña que impulsara esos coros ahí. I wanna know. Estamos en la furgoneta, entonces, I wanna know. ¿Cómo lo pasáis, eh? Sí, sí. Hombre, ya te puesto, no nos queda más remedio que pasárnoslo bien. A ver, estamos obligados, sí, por estamos contrato. Hay, hay una cláusula ahí que lo dice bien claro. Y a pasarlo bien. Eso sí, es. Claro, porque después de echar tantas horas... Tantas horas. Juntos, sí, más vale. Y muy apretaditos. Y apretados ahí. No vamos aquí. Cruzar océanos. Sí, sí, cruzar océanos porque... en furgoneta. En furgoneta, que esa es la movida. O sea, no es que es para verlo. Lo de la corona es para verlo. No cualquier cosa. Que además no piensen que solamente a Estados Unidos. No, no, está no, en Australia, en la antípoda, ahí. Cruzando además Australia también de lado a lado, pero en una gira de señoritos, según me contasteis. Sí, ahí eso es, yo creo que es la primera vez en la vida que hemos hecho una gira con unas condiciones mínimas, yo creo, o más o menos decentes, por lo menos comparables a lo que los grupos llaman, los grupos normales llaman una gira. Los grupos que vamos a ver nosotros y que... Exactamente. Dentro digamos, del estándar. No, exactamente, claro. Lo que entra dentro del canon estándar de gira en un país determinado, ¿no? Canon, bueno, era bastante más que el canon, porque... Sí, nos fue muy bien. Nuestro road manager, nuestro... desplazamientos nuestro en avión, pero también avión, es verdad que en Australia... Otra cosa, complicada. Si un Perth Melbourne en furgoneta, pueden morir. Ahí es donde se viene abajo todo el estándar, todo el canon, todo. Se todo. Ahí cruzate el desierto. El Ramal que termina tirado en una punta del desierto. Con una cantimplora para cada uno nada más, porque va topetado, movidón, tío, muerte asegurada. Pues no, señor, ahí se sacan unos billetes, aunque fueren de low cost. Sí, sí, no, puro apaña, low cost, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, un low cost en Australia sabe a gloria. Y además, no piensen ustedes que para tocar, pues para triunfar ahí a plena luz del día delante de miles de personas. Sí, ahí, mira, es que... Varios festivales ahí. Hicimos festivales, hicimos salas, o sea, todo se montó en torno a pues 3-4 festivales importantes y luego a partir de ahí, pues cuando tienes ya asegurada la participación en esos festivales, pues te queda pues rellenar un poco fechas, haciendo salas, presentaciones... En ciudades que haya cerquita y tal de las grandes ciudades tipo Sydney, Adelaida, Brisbane, Melbourne, ¿no? Y realmente, claro, cuando te encuentras con una oficina como esta, como Williams, que trabaja bien y que ellos tienen además ahí un legado importante, es la gente que lleva normalmente, pues la gente que trabaja con bandas como los Black Keys o Calexico, o sea, que se mueven en ese nivel. Nosotros evidentemente no estamos ahí, ni mucho menos, pero saben cómo trabajar el circuito ese intermedio, que es el circuito además que han trabajado casi todos esos grupos antes de ser grandes, ¿no? Entonces, bueno, hicimos varios festivales con Sharon Jones y los Dap Kings, que exactamente es una experiencia muy buena, compartir escenario con ellos y de una manera así más cercana, ¿no? Sí. Estos son los coronas. Ahí los tienen. Échenles un galgo. Deseando volver por allí, me imagino, claro. Sí, de hecho vamos a volver. Que no ha sido un espejismo. No. No ha sido un sueño, ¿lo tenéis, ¿no? ¿Ya en la agenda o todavía hay que afinar un poco más? Está. Es última semana de febrero hasta mediados de marzo. Tenemos ahí 3 semanitas. Sí, sí. El que se vuelva, porque... Sí, bueno, hay algunos que ya están amenazando con que saquen solo billete de ida. Que no me esperéis, Que ya bajo por tabaco yo. Voy a ir a Australia. No, cariño, no te preocupes. Exactamente. A Australia. Ahí es donde realmente lo que, bueno, se nos ha visto a todos el plumero, porque anda que no hemos contado mentiras durante la gira australiana que hicimos y las que contaremos en la próxima, cada vez que hablábamos con nuestras parejas y nos decían, bueno, ¿y qué? ¿Tenéis ganas de volver y tal? No, hombre, y nosotros, no, al revés, y nosotros, sí, hombre, te echamos mucho de menos, ¿cómo no vamos a querer ya? Sí, cariño, sí. Sí, claro, ¿cómo? Se nota. No me estás notando, se me ponen los pelos como escarpias. Te echo mucho de menos. Te echo mucho de menos. Oye, sí, ay, que te tengo qué que... Qué perrunés. Uy, que esto no... Pero así... Se corta. Oye, que no tengo cobertura y tal. No tengo cobertura. Si es que median varios abismos y no sé cuántos océanos. En fin, cualquiera se hace cargo. Julio, dime algo del reloj. Nos quedan 4 minutitos, que va a ser lo que dura esta canción que queremos poner. Bueno, pues de los caballeros. No se hable más. Nos vamos con Knights of Telstar. Es ahí una... Es una canción que también tiene su rollo. Ahí, pues, Matt Bellamy, el padre de Matt Bellamy, que es pionero con los Tornados, también de todo este rollo de rock instrumental. Además, que también, pues, el grupo tuvo su momento de gloria. Sí, hombre, ellos grabaron una de las grandes canciones de la música instrumental. Y además, fíjate, que es Telstar. Telstar, no sé si... Creo, hablo así un poco, pero creo que fue, no sé si fue la primera canción, es que llegó a ser número uno en Estados Unidos, y no sé si es, o sea, está como así en un ranking de estos, primera canción instrumental en ser número uno en Estados Unidos, o primera canción instrumental de un grupo no americano, bueno, el caso es que... Por ahí anda, sí, por ahí. Territorio mítico. Territorio mítico, exactamente. O sea, es una de las grandes canciones de la escena de la música instrumental, ¿no? Y el hijo de este hombre, del líder de los Tornados, es Matt Bellamy, el líder de Muse. Y bueno, claro, de tal palo tal astilla. La canción Knights of Cydonia, ya hay como de manera implícita un pequeño recuerdo, al Telstar. De hecho, pequeño homenaje en paternofilial. Sí, paternofilial, de una manera un poco más enrevesada, porque son Muse. Porque son Muse, entonces claro, todo tienden a complicarlo de manera natural. Bastante más enrevesado. Sí. Ellos son así. ¿Qué se lo va a hacer? Pero... Pero bueno, que las de dos... De hecho, a mí, era una de mis canciones favoritas. Bueno, o sea, Muse... Hay canciones que me gustan y, de hecho, esta es una también, de... Sí, esta canción está muy bien. Las tienen algunas muy chulas. Muy buenas, que sí. Vamos, aunque el tío tenga una guitarra así de con espejos y... Sí, bueno. Una cosa rara, haga cosas raras. Es un personaje, el Bellamy. Es un personaje. Es un tío excéntrico, coño. Bueno, jóvenes, David Loza, que ha sido un placer por fin volver a teneros aquí. Igualmente. En la isla, que repartáis besos y abrazos entre todos vuestros compañeros. Y que os vaya muy bien, que sigáis disfrutando tanto como hasta ahora. Y que podamos venir a contarlo aquí. Y que nosotros lo veamos. Veces, sí, claro. Después de estar por Australia y tal. Ya nos contáis. Hacemos otra. Podemos venir, si queréis, la víspera de irnos a Australia. Podemos hacer también un reprise. Hay que cerrar la agenda. Pues todo es cuestión de hablar. Ya despedidos de nuestras parejas. Exactamente. Ya divorciados. Aquí venimos desatados. Julito, dime algo. Que os dejamos, dejamos a nuestra distinguida audiencia con Knights of Telstar de los Coronas y que tú mismo. Y que los emplazamos para la semana que viene, que sean buenos, que se cuiden y que ahí estaremos, volveremos. Muchas gracias. Menos mal que estáis ahí, hombre. Muchas gracias. Os dejamos con los Coronas.